desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Entonces, o aumento o paro. Tiene la palabra el compañero José Rosales. Compañeros, todos sabemos en estos momentos que los salarios representan hambre, como lo dice Barrera. Pero también sabemos todos que un paro en estos momentos sería de gran beneficio para la patronal, que tiene los galpones abarrotados de mercadería. Nosotros los capitanos, compañeros, nosotros, muchos de los que acá presentes, nos preguntamos: ¿por qué ese paro no lo hicimos ya hace 2 meses? Compañeros, esta es una nueva maniobra de Barrera, que ya no es un obrero, que es una... ¡Calma! ¡Calma! Tenemos que defender el paro a cualquier precio. No debemos hacer caso a los eternos divisionistas y agitadores del caos. Lo que pasa... que estos agazapados están contra Perón y el movimiento. Y lo que no vamos a permitir en este sindicato es cambiar la bandera azul y blanca por el trapo rojo. ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! 42 minutos ya pasaron desde las 10 de la mañana. Estamos en la última media hora de Sobre la Hora. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos. Y nos metemos en la última entrevista de esta mañana. Así es. Escuchábamos recién un fragmento de la película Los Traidores. Bueno, más allá de que no sepan el contexto, habrán escuchado claramente que se trataba de una asamblea de trabajadores. Esto corresponde a la película Los Traidores, dirigida por Raimundo Gleiser, y que es parte de la retrospectiva que se viene llevando sobre la obra de Gleiser a 40 años de su desaparición forzada. Decíamos, fue uno de los primeros, entendemos, de los primeros desaparecidos. Pensemos que hace 2 meses conmemorábamos, recordábamos los 40 años del inicio de la dictadura cívico-militar, responsable del mayor genocidio de la historia de nuestro país. Como parte de esta conmemoración, vamos a conversar con Juana Zapiro. Ella fue compañera de Raimundo Gleiser, tanto de compañera, digamos, de vida, era su pareja, como de militancia y producción de todo lo que eran las películas de cine de la base. ¿Cómo te va, Juana? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a ver, ¿qué estábamos pensando? Esto se está desarrollando hasta el viernes que viene, perdón. Hasta el miércoles. No. Ok, ¿te cuento? Sí, por favor. Hoy, que es sábado, en El Gomón, por empezar, tengo que decir que estoy muy emocionada, muy conmovida, muy honrada por todas estas muestras que da la gente de todo lo que le interesa a nuestra obra. Uh-huh. El día 27, que fue el día del documentalista, en El Gomón, mostramos Los Traidores en copia nueva, totalmente remasterizada, trabajo del Inca con cine color. Hermoso para mí es ver las películas así, es una maravilla, bueno, para la gente. Y ¿cómo se deben ver las películas, no? ¿Por qué? ¿Qué? Es como se deben ver las películas, digo, en una sala de cine, todo oscuro. Entonces, la sala grande fue colmada, que son 600 butacas, y la fila daba vuelta a la cuadra, y quedaron como 300 personas afuera. Ajá. Para mí fue tremendamente emocionante esto, porque era lo que yo quería conseguir en El Gomont, en el cine de nuestra infancia. Todo esto ha sido gracias al enorme esfuerzo de Fernando Krichmar, documentalista, que ha reunido por primera vez a las 5 o 6 organizaciones de los documentalistas para un mismo fin común, ¿no? Uh-huh, y que sí. Eso es lo más hermoso y lo que se pretende, que se unan, que colaboren entre ellos. Entonces, hoy que es sábado, va Quilino, nuestras Islas Malvinas, y Me Matan Si No Trabajo, y Si Trabajo Me Matan. Uh-huh. Y esta última trata sobre el saturnismo, sí, que en la fábrica Insud mataba a los trabajadores de forma... bueno, recomiendo su... recomiendo que vayan. Que vayan, sí. En el Gomón, libre, gratuito, y yo voy a estar al final. Bien, si no... Para hablar con la gente. Además, muy recomendable ese corto. Hay un momento, vamos a spoilear mínimamente el corto, hay un momento donde se explica... A spoilear, a contar. ¿Qué quiere decir spoilear? Spoilear se le llama cuando te cuentan el final de las series, como de las películas. Spoil, me estás hablando en Spanglish. Claro, okay. Sí. El domingo vamos a mostrar Raimundo, que es el documental sobre la vida nuestra, de Ernesto Arbizu y Vilma Molina. El lunes 13 va Los Traidores, al cual yo también voy a estar porque la gente es una maravilla verla ahora, 40 años. Y la última fecha, que es, después yo me voy, la última fecha va Ni Olvido Ni Perdón, que es el martes 14, las tres armas, uh-huh, y mi testimonio en el juicio en Comodoro Py. Ajá. Sí, y al día siguiente cierran con Swift, Banadé y Fuego Eterno, película desinteresada. Bien, sí. Contemos, por ejemplo, que las tres armas es una especie de clip hecho en base a la carta abierta a la Junta. No es un clip, es una corto, es una película documental que han hecho los compañeros del cine de la base en el exilio sobre una carta de Rodolfo Walsh a la Junta a un año de cumplirse la carta, que espero sea bastante conocida, ¿no? Sí. A ver, te decías recién esto de qué bueno volver a ver Los Traidores hoy. ¿Cuánto dice el cine de Raimundo de la actualidad de hoy? ¿Y cómo te imaginas que sería hoy? Yo, cuando estudiábamos cine, que era una referencia, si bien en los últimos años, por suerte, se propagó más la imagen de Raimundo, en ese entonces me acuerdo de conseguir, pues yo, a Los Traidores había que verla cuando en algún ciclo de cine se les ocurría programarla y ahí íbamos todos. Y muchas veces pensábamos lo que sería Raimundo hoy, ¿no? Con toda la tecnología, con todo lo que hay hoy, con lo fácil que es hoy conseguir imágenes, ustedes tenían, era toda una osadía, una odisea, perdón, era filmar, revelar, el montar, era todo, digo, hoy que cualquiera con un celular puede tomar una imagen. ¿Cómo te imaginás que sería y que estaría cubriendo hoy la realidad que nos toca vivir? Bueno, me da para bastante lo que me dijiste. Sí, vos podés cubrir una imagen, podés grabar con un teléfono celular horas de marchas y gente que va y que viene. Si no le das un contexto, si no analizás, si primero investigás, todo eso, la tecnología no te sirve para mucho, porque después al ratito ya te olvidaste, tenés 300 fotos de lo mismo. Y yo, por ejemplo, en nuestra época cuidábamos mucho el material. Entendés, claro. El 16 que era caro, el fílmico. Sí. Y entonces era muy creativo, era hermoso, era otra onda, digamos, otro tempo. Y además, te voy a decir algo, la tecnología hasta un cierto punto. No podés, la cámara de Jorge Preylor, la cámara de Humberto Ríos, la cámara de Raimundo Gleiser, son artistas, son gente que va dentro de la realidad. Una cosa es retratar la realidad, como te digo, podés grabar horas y horas de algo. Y si no te dice algo, no te dice nada, te olvidaste, no sirve para nada. Es mi humilde opinión. Mejor sacar, cuidar lo que uno hace. Mejor investigar antes, masticar, ponerse al nivel de la gente. Eso es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Estar así y después empezar a filmar, y salen obras que, como La Tierra Quema, que hizo Raimundo cuando tenía 21 años, se fue a dedo al Brasil, vos la ves y te dice en 12 minutos lo que te tiene que decir. No necesitas ni más. Bien, bueno, entonces recordamos la invitación, es esto viene ya desde el jueves, empezó esta retrospectiva y sigue hasta el miércoles que viene, todo en el Gomón. Sí, sigue todo en el Gomón, entrada gratuita. Y también quería mencionar que que el Inca ha sacado una caja con toda la obra remasterizada. Ajá. Un libro escrito por mí junto a Cintia Sabat, un libro maravilloso sobre toda nuestra vida, que se llama Compañero Raimundo. Y que todo esto no está a la venta, solo por instituciones. Si alguna institución quiere pedirle al Inca, Instituto de Cine, despide, pero no está a la venta. Y entonces ahora vamos a sacar el mismo libro, pero para que la gente pueda ir y comprarlo, y también los DVDs de las pelis, que a mí me parece que los documentalistas lo han replicado y puesto para la gente en el Gaumont, es lo que yo pienso, para una cosa así muy accesible, para que se difunda, que es todo lo que yo he trabajado 40 años, para que se difunda. Una última, porque muchas de estas cosas hoy pueden verse por YouTube, andan dando vueltas por la red. ¿Qué opinión tenés de eso? De que eso esté accesible. Exacto, me parece muy bien. Lo que pasa es que la calidad es una porquería. Bueno, es lo que hay, digamos. Pero ahora hay toda la remasterización esta, que está maravillosa. Y entonces ahora yo, que trabajo también, porque yo vivo en Nueva York, trabajo con las universidades, con eso, ya voy a trabajar con la obra en perfecto estado, porque seguir viendo lo que no está muy bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juana, te agradecemos un montón y bueno, nos estaremos dando algún día una vuelta allí por el Gaumont. Sí, para... mira, hay que buscar las entradas temprano, lo único, ¿no? Mira, no sé, la otra vez te digo, quedó mucha gente afuera, especialmente pienso que para los traidores habrá que llegar, o sea, a las 7 empieza la película, llega a 7:30, te quedaste afuera. Sí, eso, obvio. Así, sí, para vos era obvio, pero para mucha gente, ¿entendés? El cine empieza horario. Y yo voy a estar antes, y además estoy por ahí por si alguien me quiere hacer una entrevistita, una cosa, estoy accesible, tipo 6:30, yo ando por el rumor. Bueno, muchísimas gracias. Chao a ustedes. Adiós. Era Juana Sapiro, compañera de Raimundo Glaser, sobre la retrospectiva que está pudiendo verse en el cine de Gaumont a las 7 de la tarde.